Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada vez que contemplamos a Jesús en la cruz, nos damos cuenta de su infinita misericordia. Todo lo hizo por amor. De allí que su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También a nosotros nos pueden hacer sufrir determinadas personas con sus palabras o actitudes, y espontáneamente pueden brotarnos sentimientos de venganza, intentar vivir el ojo por ojo, diente por diente. Nos puede parecer que lo mejor que tenemos que hacer es vivir la justicia, y muchas veces lo hacemos. Siguiendo las huellas del Maestro, estamos llamados a vivir un proceso permanente de transformación. El camino que nos enseña es el de la misericordia. Ella consiste en poner el corazón en cualquier miseria. Jesús voluntariamente acepta la cruz. Con ello comprendemos mucho. En primer lugar, que lo más sabio de este mundo es aprender a perdonar todas las ofensas recibidas sin que nos quede absolutamente nada de rencor en el interior. El perdón nos hace libres para permanecer en paz. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, una paz que brote de la reconciliación. Hemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando fallamos, perdonar a los demás 70 veces 7, evitar condenar, juzgar, ya que eso puede ser como una especie de terrorismo, según la expresión del Papa Francisco. Siempre se puede volver a empezar. Todos necesitamos hacer un examen de conciencia para emprender luego el camino de la misericordia sin límites. Tal vez existan actitudes que nos hagan sufrir, pero si perdonamos ejercitando la misericordia, todo ello puede llegar a ser una perla valiosa, como la ostra a la que ingresa un grano de arena. Ella, para aceptar y llevar eso que la hace sufrir, crea una sustancia, el nácar, que cubre el grano de arena, y así se convierte en una perla preciosa. ¿Cuántas veces nos cuesta decir palabras buenas cuando nos hemos sentido ofendidos, saludar a gente conocida o semiconocida, gente difícil? Pero el gran desafío es seguir las huellas del Maestro, que nos invita a evitar cualquier sentimiento de venganza y aprovechar las dificultades de la vida para ejercitar la misericordia. Decía el padre Raniero Cantalamessa que hasta en el matrimonio se debe practicar la misericordia, porque lo que comenzó con el amor del Eros, con el paso del tiempo se va desgastando, y es allí en donde debe madurar el amor, convirtiéndose en misericordioso. Debemos contrarrestar la violencia, los actos terroristas de este tiempo, con muchos actos de misericordia. La misericordia nos permite también imitar a Jesús, que sufre con un sentido. Mucho de lo que nos hace sentir mal, que nos produce sufrimiento, encuentra un alivio al asumirlo desde la misericordia, ofreciendo los dolores por la redención del mundo, sintiéndonos unidos al único Salvador que desde la cruz nos indica que el camino verdadero de esta vida es vivir y morir amando sin límites. Pidamos a Dios que nos conceda madurar en el amor oblativo, generoso, sin límites, porque contemplando a Jesús que da la vida, vemos que la medida del amor es amar sin medidas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.